de daqui a voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Na ilha deserta o sol desmaia. Molas. Do alto do morro vejo o mar. Primeiro senta. Pero entonces no hemos escuchado ese disco, ¿sí o qué? Pues yo sí lo he escuchado, pero... ¿Y ese disco no está en internet? Sí, en Discogs, yo te mandé en Discogs. No, pero los... me refiero a YouTube, sí. O sea, se puede escuchar. En Discogs están... Si es ves que a la derecha abajo están, ponen en YouTube, ahí están. Ya. No, no alcancé a escuchar. Pues está, escuché el programa de... Segunda cinta, número uno. Sí, sí, es que Ana es mi amiga de hace mucho tiempo. Hola, hola, hola, hola. Me parece severo lo que hace. Hola. Hola, hola, hola, hola. Sí, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido. Oh. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Probando sonido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola. ¿Y este qué tal? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, sonido, hola, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sonido, probando, probando, probando, probando, ¿se lo escucha bien? Hola, hola, hola, hola, hola. Primera cinta. Thank you. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Aguaraguazú, breviario fonográfico. Saludos, estamos muy felices por hoy volver por fin a nuestro programa Aguaraguazú. Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan fielmente, a las personas que nos están escuchando hoy por primera vez también. Este es un programa dedicado a explorar y a expandir la imaginación por medio de las músicas tradicionales, campesinas, recónditas, tradicionales en general. En esta segunda temporada, hoy es nuestro último capítulo y el último episodio también de este año. Y estamos muy felices porque tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Urián Sarmiento. Muchos de ustedes lo conocerán. Él es fundador del sello Sonidos Enraizados, investigador, músico, gaitero, etnomusicólogo también, no sé. bueno, también lo aprecio y lo recuerdo mucho por su participación en Hombre de Barro y también por estos sonidos paleofuturistas. Entonces, bueno, como muy feliz. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, Urián. Hola, Aleja. También pues muy contento hoy de tener acá a Urián en la casa. Con este disco, pues que también tiene un valor muy importante. Además de Urián, pues este disco tiene un valor significativo para mí porque en no muy afortunada paso por el ICAN, este fue una de las pocas buenas cosas que me dejó ese paso por esta institución, que bueno. Pero bueno, hoy no se trata de esto, hoy se trata de escuchar música, adentrarnos en estos universos sonoros a través de estos discos y pues de tener aquí en la casa, en Tinanzucasa, a los amigos, a investigadores, a toda esta gente que pues nos inspiran y que nos comparten mucha música. ¿Cómo estás, Urián? Hola, hola. Bien, chévere, qué bacana esta invitación. Esas son las invitaciones que me gustan. ¿Y qué es Tinanzuka? Estruendo. Ah, ok. ¿En Muisca o qué? En Muisca. Okay. Sí. Bueno. ¿Será que empezamos entonces a escuchar la primera canción del disco y luego empezamos entonces a tejer nuestra conversación en torno a él? Bueno, vámonos con música. Bueno, entonces vamos con... bueno, y para contextualizarlos, estamos escuchando un disco que se llama Música de los Tucano y de los Cuna de Colombia, un disco grabado entre 1960 y 1961 por dos investigadores, bueno, uno era geólogo y el otro era geógrafo en su momento, se llaman Brian Moser y olvidé el nombre de Donald Tyler. Donald Tyler. Sí, Donald Tyler. Entonces, hoy vamos a escuchar estas músicas indígenas de Colombia y vamos a empezar con el lado A del disco que pertenece a los Tucano. Y esta primera canción se llama Early Morning Birdsong and Dearborn Flute. Uh-huh, sí. Bueno, entonces va. Conversamos después, ¿no? Sí. Thank you. Bueno, seguimos en Aguaraguazú en este programa junto a Urián Sarmiento. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Bogotá, en Medellín, a Nicolás que nos manda un saludo por el chat y recordarles que si por alguna razón la transmisión se interrumpe, lo único que tienen que hacer es darle reload a la página. Recuerden también que pueden mandarnos sus saludos, sus preguntas, reportar su sintonía en el chat. Y bueno, estamos en Aguaraguazú. Bueno, a mí me encantaría como poder empezar esta conversación con Urián, preguntándole por este disco en particular, cómo llegó a tus manos, cómo lo conociste. Ahorita tras el aire nos dijiste que habías tenido la oportunidad de conocer a Brian Moser en persona. Entonces, sí, como que quisiera preguntarte cómo llegaste a este disco y también cómo empezaste a conocer sobre esta, como sobre este personaje en particular de Brian Moser, si recuerdas, pues cómo llegó también eso a tu vida. No, pues estos personajes, Brian Moser y Leonard Tyler, son como unos referentes muy importantes aquí para la historia colombiana de la investigación musical, de la etnografía, el trabajo de campo, precisamente pues por ese periplo que hicieron 2 años recorriendo el país en un montón de lugares, haciendo muchos registros. Entonces, pues cualquiera que se meta como a curiosear un poco este mundo de la disciplina que sea, pues quien se meta a curiosear este mundo de los sonidos, de los pueblos indígenas, de la documentación, pues se va a encontrar en algún momento con el trabajo de Donald Tyler y Brian Moser. Yo alguna vez hubo algún evento, una actividad en la Biblioteca Nacional del Centro de Documentación Musical y escuchamos también, hubo como una escucha hablada, conversada con el profe Julio Bonilla sobre otra publicación que hicieron con el sello Cora de este disco, de estas grabaciones. Entonces, yo me lo encontré un poco de casualidad por internet buscando otra cosa. Lo compré, creo que estaba, no sé, no estaba en Colombia, lo compré por Amazon, creo que fue. No fue un disco costoso, la traía, pues también, creo que se lo mandé a alguien y ese alguien me lo trajo. No recuerdo muy bien el trazo, pero pues siempre quise tenerlo. Pues esto estuvo colgado en línea muchos años en la página de la British Library, pero después entró en remodelación y lo quitaron todo. Pero estuvo en línea un poco de años, todo, era larguísimo, es larguísimo. Y luego lo quitaron, entonces pues por ahí buscando... esto estaba en línea, ya estaba en YouTube, alguien lo colgó, muchos discos, hay una cantidad de discos, porque pues las publicaciones de trabajos etnográficos hay como desde los 40s o quizás hay grabaciones de cera desde el 1912, de los Muruy en el Amazonas. Y así en vinilo pues hay un montón de toda la Amazonía, entonces, pero pues tenerlo en físico ya tiene como otro valor y pues fue muy chévere. ¿Tan antiguos, Urián? Del 60, porque esta grabación realmente es del 60. Sí, pero creo que hay unas más viejas, del Brasil, de la zona brasilera, y como otros etnógrafos que hicieron publicaciones, Alvis, no sé qué, no recuerdo los apellidos ahorita, Koch Gromberg, bueno, hay un montón de audios que, pues son muy chéveres que existan, pero tienen un trasfondo colonial muy curioso, porque son hechos, pues es para llenar esos anaqueles por allá de las librerías imperiales. Entonces eso está lleno allá de un montón de joyas. Que ni siquiera vuelven acá jamás, no, muchos, que nadie le importa nunca vuelven por acá. Repatriarlo. Pues. Objetos, máscaras, sonajeros. No sé, pues con esta expedición en particular, pues pasó algo bien interesante, pero a la vez muy triste, y es que si bien el gobierno colombiano, por intermediación del Instituto de Antropología en ese momento, pues prestó un apoyo logístico y económico, realmente lo que quedó fue muy poco. Hubo una recolección de instrumentos musicales y de esos instrumentos solo quedaron 4 en la colección etnográfica de El Can. Y ahí hay un montón. La gran mayoría se fueron para, están en el British Museum. Exacto. Y bueno, esta fue una expedición justamente que estuvo pues también apoyada y fue propiciada por Richard Evanchultes. También ahí va a tener un Sí. papel. Era pues Fue muy como el que amigo. les dijo, vayan a Exactamente. tales lados, sí. Sí, entonces fue pues un periplo, un recorrido pues muy interesante, recorrieron pues todo el país, estuvieron en el norte, Sí. en el Darién, El Darién, Perijá. en el Perijá, también estuvieron en el río San Juan, El Chocó, sí. estuvieron con los Wayuu, con los Kogi, y parte, una colita de esta expedición, Moser grabó parte de ese documental, que se recuperó recientemente. Sí, los guerreros, ¿cómo es? Sí, acá salieron varios libros. También, ese que se llamaba Cocaine Eaters. Cocaine Comedores Eaters, de sí. cocaína. Exactamente. Escuchamos otro poquito, sí. Escuchemos. Bueno, recuerden, esto es Aguaraguazú por Radio Estruendo Tinanzuká. El otro es un libro de raro, pero yo no estoy consiguiendo. Cuéntanos un poquito sobre lo que acabamos de escuchar. Ahí han sonado diferentes objetos sonoros de los Tucano. Hay un cráneo de venado, que es como lo que sonó al principio. Luego hay unos caparazones de tortuga, que son el caparazón de la tortuga, y le ponen un poquito de cera de abeja. Entonces eso, al frotarlo con la mano, produce ese silbido. Hay que calentarlo, no suena de una, sino hay que mover harto la mano para que produzca ese silbato. Y luego es como unas mujeres jugando en el agua. Creo que están lavando yuca, según dice ahí el nombre del tema. Entonces, seguro son unas melodías, por un lado, súper antiguas y que deben tener todas unas historias, todo lo que es el mundo sonoro. El mundo sonoro indígena es muy vasto, muy profundo, con una cantidad de significados. No está nada en el aire, no están improvisando ni jugando ahí a explorar. Claro. Están comunicando, están ahí transmitiendo mensajes muy antiguos que les dejaron sus creadores y sus creadoras. Claro. Entonces sí, es un mundo sonoro muy, muy, se nos sale un poco de los sentidos y ahí por lo que he comprendido, no cualquiera toca esto, no son melodías que toca cualquiera, hay que hacer dietas, hay que prepararse, tiene como toda un acompañamiento para esto con el territorio, con la época del año, con el momento, con el ciclo, con su ciclo anual, su ciclo lunar. ¿Usted ha tenido la posibilidad de conocer a los Tucano? Acá en Bogotá, sí, acá en Bogotá han venido Tucanos de diferentes zonas del Baupés y el Caquetá. Hay, sí, claro. Tucanos orientales, y ahí es un mundo grande. Los Tucanos también están en gran parte de Panamá, ¿cierto? De hecho, es como una población mayoritaria, o más grande en el lado de Panamá. Los Tucanos están ubicados específicamente, son los Kuna. Los Gunadules. Perdón. ¿Dónde están los Tucanos? Exacto, sí, abajo. Baupés y Caquetá, también hay en la zona del Caquetá. Claro, Tucano. Y tienen también presencia en Brasil. Sí, las fronteras los dejaron separados, pero todo eso es una rama muy grande. Estos están en el río Pirá, Paraná. Sí. Que hay un montón, hay más pueblos, están los Barazana, los Matapí, son como 6 pueblos que no recuerdo ahorita, pero entre ellos los Tucano, Barazana, Matapí, creo que son, hay como 3 o 4 más. Ya, ¿y usted ha tenido la posibilidad o la oportunidad de compartir algo con estas? En Bogotá, pero en esta región del Baupés, ¿ha ido o algo así? Nunca, no, qué rico ir. Tengo una gran amiga, Bárbara Santos, que está, tiene media vida allá en el río Pirá, Paraná. Y con ella hablamos mucho. Ella ha publicado algunos libros muy, muy potentes del mundo del pensamiento del Baupés. Entonces, sí han merodeado siempre, pero sigue siendo una odisea llegar hasta allá. Es costoso. Claro. Hay que inventarse algún proyecto. Aventurar por ríos a ver si uno logra llegar con una canoa, ¿será que la logra? Urián, y yo siempre he tenido como una inquietud respecto a, estas son grabaciones que se hacen en los 60. Uh-huh. Digamos, si ha habido una transformación a partir de todo este proceso de colonización, de aculturación forzada, como tú conociendo el contexto de las músicas indígenas hoy y a partir de justamente estos documentos sonoros, tú puedes o percibes, digamos, una transformación evidente en la forma de tocar los instrumentos, en la interpretación, en las estructuras, en toda esa dimensión, digamos, del uso de estas músicas con relación, por ejemplo, a lo que se escucha en estos discos. Esta memoria es muy antigua, entonces, pero pues estos pueblos también han estado expuestos a diferentes periodos de aculturación y sin duda pues hay prácticas que se transforman hoy día pues con la cada vez más constante relación de estos pueblos con el Estado colombiano, pues entonces empiezan a llegar allá el internet, empiezan a llegar allá las canchas de básquetbol, los polideportivos, las escuelas, con conexión a internet. Entonces, sí hay pues cambios y transformaciones que son pues muy difíciles de detener, y hay pues también relevos generacionales que no siempre se dan como siempre se dieron. Entonces, pues sí, claro, esto es un documento que sienta un precedente de una época, de un periodo. Pero pues hay mucha de esta memoria que sigue vigente, o sea, los mecanismos, las tecnologías propias de archivar y de transmitir esto, pues son tan vastas que todavía existen, ¿sí? Esto tiene miles de años, o sea, miles, son demasiado viejas. No sé si alguien sepa la edad de esto, pero seguro antes de Jesucristo y de Buda y de todos esos famosos, está esto transmitiéndose de generación en generación por una cantidad de mecanismos propios, de tecnologías propias. Entonces, pues estas grabaciones pues son un presente muy importante, pero pues sí, muchas de estas memorias siguen vigentes, y pues sí hay el temor, ¿no? De que los jóvenes, pues algunos ya empiezan a perder interés, empiezan pues a querer ser más como lo que les llega. Todos tienen celular hoy día, ¿no? Ahí ya una conexión con el mundo global muy potente, y pues eso empieza también a minar. Pero pues hay unos esfuerzos también muy fuertes, hay muchos mayores, muchas personas maloqueras, maloqueros que cuidan todo esto y lo sostienen. Sin embargo, pues la embestida global es muy vasta, ¿no? Los bonos verdes, la cocaína, la guerra, el oro, pues afectan fuerte todo esto. Hablando un poco del disco y del contexto de grabación, pues es muy interesante ver, por ejemplo, las liner notes de este disco y los libros y los catálogos que se hicieron, porque pues fue toda una aventura, ¿no? Como está viendo las edades, nosotros nos faltó mencionar a Néstor Euskátegui, que era un antropólogo. Pues es curioso también que nunca se menciona, y este personaje fue central también en este proceso. Entonces, para ese entonces, Néstor pues tenía 34 años. Él fue como pues, el antropólogo también que ya conocía, porque también esa es una cosa que es muy constante, ¿no? Que se dice, bueno, los aventureros ingleses que efectivamente sí eran viajes, pues unas aventuras, eran helicóptero, bueno, avión hasta donde se podía, lancha y eche pata. Pero en este caso concreto, cuando estas personas hacen este viaje, pues Brian Moser tenía 25 años, Tyler tenía 27 y Euskátegui 34. Ellos fueron en este, por los ríos, por el río Aupés, fueron por el río Pirá-Paraná, y pues por eso va a tener una presencia tan importante el agua en estas grabaciones. Porque pues utilizaron finalmente las autopistas de la selva, pues Las que son propias, con sí. los ríos. Vámonos con más música. Recuerden, esto es Aguaraguazú en Radio Estruendo Tinanzuká. Saludamos a la gente que se conecta. Recuerden, pueden reportar su sintonía en el chat. Y estamos también, antes de que suene la música, vamos a hacer una pauta. Porque recuerden que esta radio libre, esta radio independiente, pues depende del aporte de todos nosotros para mantenerse viva. Y este sábado 1 de noviembre vamos a hacer una fiesta para pro recaudación de fondos de la radio en la mecánica original. Va a ser una fiesta con música en vivo. Vamos a tener música de gaitas con la municipal. Tres selectores sonoros: Dom Descarga, que tiene su programa Digging with Dom, Leo con Tu Music y quien les habla, Solano Patiño. Y dos colectivos, dos DJs, Blau Blau y Ondanza. Recuerden, esto está baratito, 15 mil pesos si hacen la preventa, 20 mil pesos en puerta en la mecánica original. Sigamos con música de Brian, estas grabaciones de Brian Mauser y Donald Taylor y Néstor Euskategui de El Pueblo Tucano del Vaupés. Thank you. Aguaraguazú, breviario fonográfico. Bueno, seguimos en Aguaraguazú, breviario fonográfico, aquí desde la casa de Tinanzuca, desde Tinanzuca. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gente que se conecta desde Ecuador. Un saludo a Frank, que nos manda reporta sintonía desde Quito. A Laura Montoya, que se conecta desde Medellín. Un saludo, Lau. Y a Pula Catalina, que le manda un saludo muy especial a Urián, también Héctor y John Panes. Bueno, Urián, ahorita fuera del aire te preguntaba, te trasladaba esta inquietud que tenía sobre la particularidad y de los instrumentos de los Tucano. De pronto, si tú nos puedes compartir, a partir de lo que identificas y de lo que conoces, cuáles serían como esos instrumentos propios de los Tucano, no solo en relación a otros pueblos de la Amazonía, sino también en relación a otros pueblos indígenas, como por ejemplo los Kuna, que vamos a escuchar en el siguiente segmento, en el siguiente lado. Y eso. Bueno, pues estos instrumentos, pues los que hemos escuchado hoy, ya mencionamos algunos, el cráneo de venado, silbatos hechos con conchas de caracol. Ahorita sonaron unas flautas que pues genéricamente se conocen como flautas de pan o zampoñas en otros lugares. Es exactamente el mismo instrumento, pero pues en el mundo tucano y en el mundo del Vaupés comparten este instrumento pues casi todos los pueblos, lo llaman carrizos, son unos órdenes de tubos de mayor a menor, pequeños, que se tocan en parejas. Lo interesante ahí Esos es. son justo los que están en en la colección de etnografía de Ah, Licán. ok. Eso, Ya. esa, esos, esas flautas. Esos son unos juegos de flautas muy, muy comunes en todo el Vaupés. Lo tocan pues casi todos los pueblos, desde los niños empiezan a jugar con eso, y tiene una forma de tocarse muy, muy interesante, muy jodida, y es que se tiene que tocar en parejas. O sea, toda esa melodía que suena se hace entre dos personas, no funciona una sola persona. Entonces hay una líder y otra que responde, y la melodía la forman entre las dos. No la puede tocar una sola porque los tamaños son diferentes, y lo que hace es que complementa un tubo con otro. Entonces la lógica es un poco de pregunta y respuesta, pero no es que yo toco una nota y tú otra, sino son unas secuencias larguísimas con unas formas numéricas irregulares que hacen que pues no es tan, pues hay que sentarse a estudiarlo con calma. Sí, no es solo que yo pito y tú respondes, sino hay como yo pito tres veces, tú pitas dos, luego yo pito una, tú pitas otra, luego yo pito cuatro, tú pitas tres, y así se va formando esta gran melodía. Y pues este juego de tubos está presente hasta en la Polinesia. Sí, su origen es pues de la humanidad, del planeta. Es muy difícil ubicar dónde fue primero, pero está en la Polinesia, está en todos los Andes, está en Bolivia, está en Perú, está en el Ecuador, está en el Vaupés. Lo curioso pues ya es cómo cada comunidad, cada lugar le da ese uso sonoro. Eso sí ya son códigos y un lenguaje súper abstracto, como un lenguaje encriptado que tiene como el secreto cada pueblo, esa forma de tocarse. Entonces esos son, y pues por supuesto las voces, los cantos, que así que no hablamos de los cantos o... De lo último que escuchamos, que son los cantos de los mayores sobre los mitos de origen. Ahorita hablábamos también que en uno de los discos que escuchamos antes, que era un disco de Marruecos, había también una canción que era de la tradición oral de unos cantantes populares, como hablando sobre el tabaco, y era muy similar a esto, pues como no sé cuántas voces, Urián dice que por lo menos unas cinco voces hay ahí contrapuestas y como en esta polifonía. No sé si tienes algo para anotar sobre estas voces. Sí, estos cantos son hechos por especialistas. O sea, esto no es que lo cante cualquier persona, sino son en el mundo indígena, pues hay una cantidad de especialidades muy específicas. En este caso puntual, estas personas están narrando la historia de la humanidad, la historia de su pueblo. Están recordándole en unos rituales muy puntuales a qué vinieron, a qué los trajeron a este mundo, cuál es la labor. Están recordando, ayudando a recordar a través de ese canto. Entre todos, ustedes están repasando desde la creación hasta el día de hoy todo, todo, todo, cómo funciona el mundo, quién es quién, para qué es esto, para qué los otros, quiénes son los humanos, quiénes son las entidades no humanas con las que tienen que convivir, cómo se dialoga con el bosque, el jaguar, la anaconda, el yajé, el mambe, el tabaco. Están recordando, están repasando todo eso y están contándolo al tiempo. Cada quien tiene como partes de la historia y todo eso lo van contando, pero al tiempo, mientras están en Wow. una celebración, en una de estas, pues, casas malocas donde suceden estos rituales. Entonces están cantando ahí y son unos cantores o unos relatores o una oratoria, lo llaman también, sí. De gente que se sabe eso. O sea, no es que se lo sepa cualquiera y que, ah, no está durmiendo, no sé quién, no sé, no, tiene que, es una persona, porque son unos relatos muy largos. Sí. Tienen que memorizar muchísima información, porque están reviviendo, están recordando, similar a lo que pasa con algo ahorita que hablamos de los instrumentos, cuando hacen los ritos de iniciación masculino y femenino, que para los masculinos se llama el Yurupari, que es un nombre ya yeral, un nombre ya pues como... puesto por los misioneros, donde reúnen a los jóvenes que ya están en edad pues, de ser adultos, que es como entre los 12 y 15 años, los reúnen un grupo, los separan un mes de su comunidad, los empiezan a preparar, a explicarles qué es lo que es ser adulto ahora, cuál es el rol que van a cumplir ahora en la comunidad. Tienen un montón de dietas, la alimentación es muy puntual, vienen personas específicas a contarles, a entregarles información especial, y eso se cierra con un gran ritual, que es este ritual de Yurupari, donde sacan unas flautas que están sumergidas en el agua el tiempo que sea necesario, pueden pasar 3, 4, 5 años hasta que estén reunidos los nuevos jóvenes, y son unas flautas que representan los huesos de Kuwai, que es uno de los... Este es un mundo súper abstracto porque es como el creador, pero que está por encima de quien hizo la creación. O sea, es como si dijéramos alguien que está encima de Dios. El creador de creadores. Sí, una cuestión abstracta. Y esto es un momento en el que son muchas flautas de distintos tamaños y generan una masa sonora muy, muy impactante. Porque no es que estén... No hay una idea como de estética de orquesta, sino es más como se apareció este ser a darle la bienvenida a estos nuevos jóvenes. Ese ritual de Yurupari. Entonces, pues el sonido sin duda es fundamental en toda la memoria, y pues esto es como información que les entregaron desde los inicios. Entonces, esto es un poco como... Hay una cantidad de objetos que pues deben estar en las otras grabaciones, una vara que golpean contra el piso y hace una vibración... Y pues todos estos son objetos rituales. Bueno, vamos a escuchar la otra parte, pero antes de escuchar quisiera compartir con los escuchas una descripción del viaje que hicieron para esta grabación, que viene justo en el catálogo. Un segundito que se me perdió por acá. Bueno, yo quería agregar algo acerca también de la grabación o de Brian Moser, de lo que tuve la oportunidad de leer sobre él, y es que estas grabaciones se hicieron en campo, pero sin ninguna planeación, sin ningún estudio de grabación o como sin ninguna disposición previa de los ejecutantes para la grabación, lo que también es algo como muy significativo, pues. Pero hay algo ahí interesante también, es que como estos estaban conectados con el British Geographical Society, con el London Geographical Society, tenían un contacto directo con Nagra, que es la empresa, una empresa suiza, que de alguna forma, como les dio este instrumento, la grabadora, una Nagra 2, que tenía todas las características, y una de las cosas que ellos justo describen es todo el proceso de importación de la máquina, y hay muchas notas en este catálogo, en estos liner notes, en los que hablan del cuidado que tenían que poner, si en algún momento Schultes jodía con los especímenes y que tenían que conservarse y guardarse con unas características especiales, el valor que tenía en esta expedición la grabadora, y pues el resultado que tuvo, por eso también pues se le dio como en Inglaterra la difusión que tuvo, porque pues tuvo varias reediciones, varios discos, y era precisamente porque también hay un tema tecnológico ahí de las tecnologías de grabación, que por primera vez un instrumento de estas categorías, de estas características, se prueba pues en unos contextos tan difíciles, ¿no? Entonces, antes de pasar, ya en lo que Aleja nos pone el otro lado, Bueno, quiero compartirles cuál fue el itinerario. Llegaron este fue el segundo viaje que hicieron en 1960, desde diciembre a febrero. Volaron de Bogotá a Mitú, y ahí tomaron corriente arriba, el río Vaupés y el río Tuy. De ahí volvieron a bajar por el río Tuy Pisama para el río Pirá Paraná. Luego se fueron río abajo por el Pirá Paraná hasta el río Apaporis. Ahí subieron río arriba y los afluentes de las cascadas del Jirijimo. Alrededor del Jirijimo, pues obviamente esos rápidos no los podían pasar. Luego subieron por el Apaporis y el río Canararí. Del Canararí subieron al Pirá Paraná y bajaron por todo el Pirá Paraná, donde hicieron una serie de grabaciones en el Tuy y el Pinamá. Se devolvieron por el Tuy, volvieron a Mitú y de Mitú de regreso a Bogotá. Bueno, este fue el segundo viaje de siete viajes que hicieron durante esta expedición, y ahora vámonos a uno de los últimos, que se hace en 1961, que es el lado B de este disco. Estamos en Radio Estruendo Tinanzuca, Aguaraguazú. Thank you. Aguazú, breviario fonográfico. Bueno, queremos mandar también otros saludos especiales. Con nuestra amiga Laura Montoya está Julián Velázquez, están en este momento en Panamá. Julián es una persona cuna, entonces estamos demasiado emocionados de que estos sonidos hayan llegado y pasado la frontera hasta allá. Saludos muy especiales. Saludos también a las personas que nos han escrito en el chat, a John Panes, a Aurora Belén, Frank, Paula Catalina, Los Herederos, José Perilú, y bueno, muchas gracias por la escucha y esperamos pues que la estén disfrutando tanto como nosotros. Bueno, ¿qué estamos escuchando o qué acabamos de escuchar mejor, Uriana? Bueno, estás los Dule Guna comparten un poco esta lógica de pareja, de estas flautas que se tocan entre por lo menos dos personas. Entonces, aquí estuvimos escuchando una flauta que se llama Kamupuru, yo no sé cómo se pronuncia eso en Dule Guna, seguro suena muy distinto. Son unos juegos de flautas que se agrupan así como de manera circular y se soplan, son tubos, son un poco como bambú. Y hay uno más largo que otro. Existe esta relación como de macho y hembra, entonces hay una que inicia la melodía y pues la otra le va respondiendo y se va complementando. Y esto se hace danzando. Estos son varias, son una persona lidera y por ahí ocho le responden y esto tiene todas unas coreografías cada tonada, uy, pues muy difíciles de tocar y estar bailando. Y hay otras flautas aquí que se llaman supé o suarra, que son unas parientes, son flautas cabeza de cera, como las que están en la Sierra Nevada de los Cogis, como las abuelas de las gaitas. Son flautas también de una caña con una cabecita de cera y una pluma de un pelícano del ave que tengan por ahí a la mano. Y se tocan también en parejas y hay un macho y una hembra y el macho toca una maraca. Aquí no está la maraca y pues esto también nos invita un poco a pensar en qué es lo que quisieron contarnos quienes grabaron.